The Legacy. Sé que tú quieres perderte conmigo, baby, la noche entera. Sé que te gusta que te hagan locura en la disco sin poner barreras. Así que suéltate y vamos a hacer todo lo que quieras. Déjate llevar de mí y vuélvete fiera. Oye, ma, déjame tocarte. Estoy a punto de calentarte y ya voy a devorarte. Es que tu sed quiero saciar. Déjame tocarte. Estoy a punto de calentarte y ya voy a devorarte. Muévete y déjate llevar. Enséñame que cómo es que te desenvuelves. Hoy yo quiero más.